sabrás que no te pertenezco. Cuando te darás cuenta de mi aspecto, cuando me odiarás como a un insurrecto. Cuando me verás en el disfraz de la mentira, cuando te creerás que este puto planeta gira, cuando desearás que arda en tu pira. Cuando soñarás que me marcho y ya no regreso, cuando venderás mi pellejo con un beso, cuando sentirás tu corazón espeso. Cuando sentirás tu corazón espeso, la sangre de tus venas coagulada por la rabia, el fuego del infierno en tus entrañas. Cuando sentirás tu corazón espeso, sangre de tus venas coagulada por la rabia, el fuego del infierno en tus entrañas. Esta noche como siempre del pasado, que mañana aún no ha llegado. Bailemos esta noche sin saber qué es la más fría. Paremos el reloj hasta que nos sorprenda el día. Es temprano todavía. Bailemos en el hueco que han dejado los escombros. Dejemos en la nieve un poquito de nosotros. Los cristales ya se han roto. Cuando sentirás tu corazón espeso, la sangre de tus venas coagulada por